Hola, buenas noches. Sed bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra habitual cita para la noche de los lunes entre las 10 y las 11 en Radio Universidad. Desde aquí os saludamos Carlos Adelantado, que se ocupa de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que idea el programa y os lo cuenta ante el micrófono. Esta noche vamos a cerrar la serie de tres programas que hemos dedicado a lo largo de las últimas semanas al libro El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción, escrito por Vicente Verdú y publicado por la editorial Anagrama. El libro nace con la pretensión, para mi gusto más que lograda, de ofrecer una panorámica completa sobre el estado del mundo en este comienzo de siglo. ¿Cómo vivimos los humanos en el siglo XXI? El sexo, el amor, la muerte, la vejez, la política, la cultura, la alimentación, el arte, el entretenimiento, la moda, el ocio. Pues bien, de todo ello se ocupa Verdú, con una mirada penetrante y una prosa muy atractiva, y de todo ello hemos hablado nosotros, y aún hablaremos hoy, en esta miniserie que esta noche finaliza. Y si el mundo en red, una imbricada red hecha de implicaciones e intercambios, de cruces y encuentros, de enlaces y confrontaciones, es quizá la metáfora más conveniente para describir nuestras sociedades del siglo XXI, esos mismos rasgos de mestizaje y multiculturalidad, de confusión y mezcla, de hibridación e interpenetración, son los que queremos que inspiren nuestra selección musical de esta noche, que se va a mover en parámetros similares a los de las dos emisiones anteriores. Canciones muy conocidas, interpretadas fuera de contexto. Sade desde Chile, Vinicius de Moraes desde España, Jimi Hendrix desde Benín, y muchas otras muestras variopintas y sugestivas de la música de esta aldea global en la que se resume nuestro mundo. Os dejo pues ya con el programa y espero que disfrutéis con él. Bienvenidos a la última emisión de Buscando Leones en las Nubes sobre El estilo del mundo de Vicente Verdú. A efectos de la identidad, el sexo parece ser cada vez menos necesario y decisivo. No se trata de que vaya a reducirse su práctica, pero sí de que su función reproductora será más insegura y, como consecuencia, su rango fundacional. Más que a la procreación, el sexo avanza ahora hacia la recreación. Y la mujer, precisamente gracias a su liberación, ha contribuido definitivamente a ello. Desde el nacimiento de la primera niña probeta en 1978, cientos de miles de seres humanos han sido concebidos en los tubos de los laboratorios y no en la cama. De manera que cuando la clonación humana se realice, la vinculación entre órganos sexuales y reproducción habrá quedado totalmente rota. Gracias a las técnicas de clonación, será posible practicarse un corte en la piel y gestar una persona como si el cuerpo humano fuera un esqueje o una estrella de mar. En el libro Remaking Eden, de 1998, Lee Silver, profesor en la Universidad de Princeton, dice que la reproducción sin sexo llegará a ser la norma. Las lesbianas podrán acceder a tener hijos biológicos mediante la fertilización de dos embriones, uno de cada miembro de la pareja lesbiana, o clonándose una de las dos y realizando el desarrollo del embrión en el vientre de la otra. Ante ese porvenir, hay feministas que se felicitan porque el hombre deje, de una vez, de tener participación alguna en la gestación de un hijo. Y en Londres, desde julio de 2002, funciona el primer banco de esperma para lesbianas, denominado Hombre No Incluido, que permite escoger entre varias muestras de varones posibles. Ni la mujer necesita hoy a un hombre para prosperar, defenderse o salir al cine, ni lo necesita para ser madre. Si el siglo de la genética fue el de la igualdad biológica entre las células sexuales, el siglo XXI será, seguramente, el de la supremacía del óvulo. Se va a poder prescindir del hombre en la fecundación, pero de la mujer no. Se ha podido reemplazar el espermatozoide por un gameto inmaduro o incluso por una célula somática, pero el elemento femenino será necesariamente un óvulo maduro, una delicada maquinaria celular en la cual el ADN no es más que un ingrediente. En el siglo XXI, los caminos de la reproducción pasarán por la intervención de la mujer, pero no por la obligación de vérselas inexcusablemente con un varón. Es decir, pasarán por la organización de la mujer, pero no necesariamente por la batuta del pene. Through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit Internet, un medio donde se cruza la escritura, la radio, la televisión, el hogar, se ha convertido en el espacio idóneo para experimentar con las posibles versiones del yo. En las conversaciones dentro de la red, en los juegos virtuales, en las rooms privadas, los hombres pueden presentarse como hombres y las mujeres como mujeres. Pero otros eligen para su personaje a modelos del sexo opuesto. Hay hombres que interpretan personajes femeninos para tener net sex con hombres, y hombres que adoptan versiones femeninas para tener relación con mujeres en lo que se llama síndrome de la falsa lesbiana. Finalmente también, aunque en menor grado, se da el supuesto de mujeres que asumen roles masculinos para practicar net sex con hombres. En conjunto, mediante estas elecciones, algunos de los participantes disfrutan del sexo con una sola persona, y otros se deciden por peripecias más embrolladas. El sexo en el ciberespacio constituye la adicción que afecta ya a más del 7% de los usuarios, pero también el extenso ensayo hedonista de un yo plural. En Internet no se distinguen los acentos de la adicción, no se conoce la raza, se ignora el sexo, la profesión, el estado civil, el patrimonio y el porte. Todo lo que se ve son palabras, capaces de producir una personificación flotante, voluble, circunstancial y liberada de la condena de ser un yo determinado. Identidades falsas. Los cibernautas aseguran que es un error hablar de identidades falsas, pues muchas veces la identidad que uno se ve obligado a adoptar en el mundo real es mucho más falsa y condicionada. Se podría hablar, pues, a propósito de este repertorio de yoes, de un individuo novedoso y tornadizo, integrado en las lógicas de un sistema que impone la flexibilidad laboral y la circulación rápida. Un hombre o una mujer posmodernos son, así, como los muebles modulares, conformados a partir de elementos de distintas piezas, y cuya mayor ventaja es la disponibilidad para el ensamblaje o el despiece veloz. Un ser sin demasiados atributos fijos, disponible como un Lego, hecho de muchas sangres y avatares, listo para la discontinua vicisitud de la ficción. Vulnerable ante las realidades únicas, pero óptimo para las alianzas volubles y la obligada plasticidad del corazón. Coast to coast, LA to Chicago. Actualmente hay 700 millones de deprimidos en el mundo, dos veces más que en 1950, la gran mayoría en el mundo occidental. La probabilidad de que un joven de hoy sufra una depresión en su vida es el doble que la de sus padres y el triple que la de sus abuelos. El gasto en antidepresivos en España se ha multiplicado por 4 de 1992 a 2000 y alrededor de 6 millones de personas pueden estar padeciendo la enfermedad en 2003, una cifra tres veces superior a la de hace 4 décadas. La depresión designa la impotencia de vivir y refleja, mediante la pesadumbre continuada, la inhibición o la dificultad para emprender una acción, una suerte de torpor que los psiquiatras llaman enlentecimiento psicológico. Sentirse fatigado o insatisfecho con esta vida quedaba más o menos legitimado en los tiempos religiosos, porque a fin de cuentas este mundo no nos podía contentar. Pero ahora, desaparecido el cielo, secularizada la existencia, ¿qué decir? Si por una parte la muerte ha perdido su función redentora, la vida se presenta como la única ocasión para disfrutar. En España, la práctica religiosa se ha reducido a la tercera parte en los últimos 50 años. Pero 3 de cada 4 españoles creen en la astrología y la mitad defienden la existencia de los ovnis o la veracidad de los curanderos. Una tercera parte cree en el espiritismo y en la reencarnación. Cuando se deja de creer en Dios, no se deja de creer en todo, sino por el contrario, se llega a creer en todo, decía Chesterton. Puede creerse incluso de nuevo en Dios, un Dios de segundo grado que reaparece cuando, desengañados de la Iglesia, nos engatusamos deliberadamente para procurarnos una fe más personalizada y liberal. El sexo y la pornografía constituyen el número uno del comercio electrónico, pero los términos Dios y religión se han convertido en los más visitados de la red. Más de 10 millones de entradas sumaban entre ambos en el buscador Altavista en 2000, según una investigación sobre el auge religioso que llevó a cabo el profesor Christoph Wolff de la Universidad de Harvard. No solo las ciencias positivas, sino las ciencias sociales han comenzado a aceptar, en los últimos años, los eventuales beneficios de la fe en relación con la solidaridad, la ayuda mutua o la convivencia. Pero no solo esto. En Estados Unidos, donde a pesar de su religiosidad habría parecido ridículo años antes contratar capellanes en las empresas, en 1999 se desató una corriente que, presidida por compañías como Pizza Hut o Taco Bell, puso de moda disponer de pastores o sacerdotes para visitar a los empleados hospitalizados, prestar apoyo a quienes sufrían ataques nerviosos o salvar de los intentos de suicidio. También, dentro del ambiente laboral, los capellanes oficiaban las bodas de sus empleados, pronunciaban una elegía en el funeral y asistían durante un periodo posterior a los allegados. Esta tendencia, amparada en la atmósfera de los códigos éticos, la responsabilidad moral de las empresas y la exigencia de una imagen maquillada de honradez surgida tras las grandes estafas de los años 80, permeó en la cultura de los negocios, hasta generar, entre los ejecutivos, un misticismo que trataba de unir la buena gestión con las enseñanzas ofrecidas por los templos o las mezquitas. En ese tiempo, en todo Estados Unidos, donde únicamente es posible concebir este fenómeno, las mayores asociaciones de directivos se reunían para desayunos de oración y conferencias espirituales y extraían de la Biblia normas de actuación. Así, de acuerdo con la Hermandad Internacional de las Compañías por Cristo, más de 10.000 grupos de oración en torno a la Biblia se reunían en los lugares de trabajo, y el número de libros relacionados con la espiritualidad se cuadruplicó en los últimos 10 años del siglo XX. Igualmente, algunos famosos gurús espirituales, como Deepak Chopra y Scott Peck, empezaron a asesorar a jefes para que tendieran a vincular la nueva espiritualidad seglar con sus técnicas administrativas en una reedición de lo que el Opus Dei sigue pretendiendo en España y América Latina. I flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. Georgia's always on my mind. Well, show me round your Snowy Mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your ballad like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Where? El alimento ecológico, la cebolla orgánica, la fibra de esparto, el zumo recién exprimido, son productos de condición verdadera, desnudos de falsedad. Frente a la falacia de lo sintético y la insidia de los transgénicos, la naturaleza primitiva. El producto natural, sin colorantes ni aditivos, la comida orgánica, se ha erigido como un tótem moral, una reacción corporal contra el artificio, un gesto de autenticidad contra la mentira ambiente y seña de rigor espiritualista contra el materialismo vulgar. una ideología de corte rusoniano, late en el aprecio que grupos cada vez más amplios muestran por la medicina naturista, los champúes transparentes, los jabones de limón, los dentífricos de hinojo. El capitalismo obtiene una opción legitimadora si muestra una resuelta sensibilidad por la naturaleza, y por el contrario, una empresa contaminante es hoy lo peor que se puede imaginar. En las nuevas políticas de desarrollo sostenible, las empresas que no contaminan o apenas contaminan se ven facultadas para vender grados de pureza a las que contaminan por encima del nivel tolerado. De forma que el sistema opera, en su conjunto, bajo la misma inspiración que el divino cuerpo místico, dentro del cual los pecados de unos pueden redimirse mediante la santidad de otros. El capitalismo de ficción favorece estos imagos literarios porque ya la crítica científica al sistema logra muy poca audiencia. En el ámbito de una sociedad crecientemente simplificada, lo más convincente es la lógica de los cuentos infantiles. La empresa es mala o muy mala si ensucia el aire o los ríos, que son los personajes inocentes que los vertidos o los gases tóxicos vienen inicuamente a matar. El capitalismo es insoportablemente pernicioso, no ya en el trato corriente con las personas, sino con los animales y las plantas, que a fin de cuentas es lo único indiscutiblemente bueno que nos queda. Por la misma razón, el capitalismo obtiene ascendencia cuando se presenta como defensor de la naturaleza, vigilante o adorador del medio ambiente, que representa hoy al Dios más cierto y universal. Efectivamente, puede ser que una parte del sistema contamine millones de millas marinas, arrase millones de árboles y provoque mareas negras, pero siempre queda la parte benéfica de aquellas firmas que se esfuerzan cada vez más por preservar el planeta o hasta se erigen en sus patrocinadoras, al modo de Body Shop. A partir de ahora está prohibido envejecer, ha dicho Christian Dior, y su nuevo serum se llama No Age. ¿Manchas de la edad? ¿Rastros del tiempo? Aparte del láser, se investiga con despigmentantes a base de hidroquinina, ácido retinoico o ácido glicólico, y a medio camino entre la cosmética y la cirugía se encuentran las infiltraciones de sustancias permanentes y no permanentes, ácido hialurónico o poliláctico, biopolímeros, colágenos e incluso grasa propia para borrar las arrugas. Con esto no se consigue la eliminación de la vejez-vejez, pero ¿quién piensa en lo que no se ve? En Europa Occidental, en la última década del siglo XX, aumentó en un 50% el número de personas que se sometieron a una operación de estética, y se calcula que esta cifra se doblará en los próximos años, no solo porque se operen más, sino porque muchos repetirán siendo teóricamente ancianos. Ian Pearson, un futurólogo de la empresa de comunicaciones inglesa British Telecom, asegura que para el 2020 hasta el 96% de nuestro cuerpo será reemplazable, y los que ahora empiezan a llamarse centros de longevidad pasarán a ser tan populares y corrientes como los cibercafés. Estos centros de longevidad, que representan la vanguardia en pro de la juventud perpetua, no son ni balnearios, ni centros de adelgazamiento, ni clubs med. Tampoco son lugares de desintoxicación, ni instalaciones para purificarse mediante el ayuno a la manera que se conoce. En los longevity centers puede encontrarse un poco de todo eso, pero son, en primer lugar, emplazamientos a donde se acude en la franca búsqueda de lograr vivir más. En Nueva Jersey, el Longevity Institute International dice en su propaganda: el paso de los años es inevitable, pero envejecer no. Es decir, tener un cuerpo con años no puede evitarse, todavía, pero la edad sí. O bien, en adelante, la edad será solo los años que aparentemos, puesto que la apariencia se impone a la esencia y la réplica al original. El look, en suma, tiende a convertirse en la exclusiva unidad de cuenta válida dentro de un universo de cuerpos fingidos. La vejez desaparecerá y solo morirán, por tanto, cuerpos jóvenes, operados, clonados, injertados, inyectados, con lo que la muerte habrá mejorado definitivamente de cara. Pero también incluso de olor, porque ahora los laboratorios japoneses Shiseido, uno de los mayores del mundo, venden un perfume destinado a borrar lo acuñado como el Aging Odor, el olor de la edad. Una peste debida, según las investigaciones del mismo laboratorio, a la segregación del ácido palmitoleico que se empieza a emitir a los 30 años y es 10 veces más abundante en una persona de 70 años que en otra de 40. El mundo dejará así también de revelarse inmundo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles, nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate na la amenaza terrorista, la marea negra en Galicia, el atentado en Bali, el derrumbamiento de las Torres Gemelas, la caída del muro, la muerte de Lady Di, la bomba atómica de Corea, el crash bursátil, el estreno de Harry Potter, el primer hombre clonado, la Tercera Guerra Mundial. Los minutos de hoy no parecen hijos de ayer, y cuanto ahora nos pasa, pronto será sobrepasado por otra noticia de fulgurante actualidad. La indeterminación en la física, impredictibilidad, estructuras disipativas, discontinuidad, catástrofe en ombligo parabólico, es la enfermedad que afecta a lo más minúsculo de la materia y a lo más íntimo de lo real. Pero la realidad, en consecuencia, ha tomado la forma del accidente. ¿Huracanes, incendios, choques de trenes, mareas negras, temblores de tierra, nuevos atentados? El accidente se ha convertido en la circunstancia central. O bien, la actualidad consiste precisamente en la expresión del accidente. Como consecuencia, la temporalidad de hace un siglo, morosa y blasonada, ha perdido su calidad familiar para convertirse en un cuerpo desnudo sacudido por cualquier percance, a cualquier hora y desde no importa qué lugar. La velocidad de los acontecimientos ha provocado una vertiginosa desrealización del mundo, porque se ha pasado de la aceleración de la historia a la aceleración y fuga de la misma realidad. Lo real, podría decirse, se corresponde con lo procesual, mientras que lo súbito es de apariencia milagrosa, transreal. Nada pesa ni tiende a representar más lo verdadero que la historia, mientras pocas cosas son más proclives a la mentira que el periodismo extremo, la noticia a lomos de la precipitación. Las pantallas del mundo parpadean hoy sin pasado ni porvenir, pasmadas ante el relámpago ininterrumpido, y todo ello dentro de un tiempo en el que pasado, presente y futuro se han fundido en un flash. Todo sucede aquí de improviso, se superpone y borra cuanto ha ocurrido antes para reiniciarse en una versión que anula la anterior. Los sucesos discurren y no permiten discurrir sobre ellos. Son ellos quienes decididamente pasan sobre nosotros y definen esta época en la que el proceso ha sido reemplazado por el impacto y el sello histórico por el signo del terror. Un anuncio de los relojes Patek Philippe de julio de 2002 decía: ¿quién serás en las próximas 24 horas? Nunca lo supimos, pero al menos un reloj se ofrecía como indicador. Ahora, ni siquiera el reloj se fía de sí, y su modelo puede mostrarse de mil formas, en prueba de que ha perdido su identidad o su autoridad. Lo incierto es la base de nuestro conocimiento, y a medida que se multiplican los departamentos de análisis, los estudios de previsiones o los congresos de futurología, la inseguridad aumenta como una infección de la infección. Previsiones para el porvenir. Pocas veces el futuro ha parecido un territorio tan desacreditado. El presente es el único elemento que funciona, mientras pretérito y porvenir parecen conceptos prohijados por una cultura vencida. el capitalismo de ficción procura sin tregua ir fundando una realidad virtual y prometedora como su obra maestra. Porque lo central de esta nueva etapa capitalista no es, como se ve, tanto la producción de bienes, buenos y malos, como la producción de realidad, verdadera o falsa. Hay movimientos antiglobalización basados en la aspiración de otro mundo posible, pero justamente este es el proyecto, desde hace una década, del capitalismo de ficción. El primero que ha asumido la necesidad de otro mundo es el mismo sistema, una vez que con solo un mundo la intoxicación sería fatal, las contradicciones lo hundirían y su desarrollo, en todos los sentidos, acabaría mal. ¿Hambre en el tercer mundo? ¿La malaria? ¿El SIDA? ¿Los damnificados de un terremoto? ¿Los paralíticos cerebrales? ¿La contaminación de las aguas? ¿Los bombardeados por los B-52? A todo ello atiende ya el capitalismo de ficción, mediante su fantástico marketing con causa. El marketing que presenta el ejercicio de la compraventa o incluso de la guerra en la ocasión para hacer voluntariamente el bien, que transmuta el interés del comercio por el desinterés de la filantropía. Ahora es posible salvar a un niño comprando una lámpara, proteger el planeta adquiriendo un desodorante, dar limosna pagando un precio justo, ser humanitarios siendo, a la vez, criminales. Nunca antes se había logrado una simbiosis parecida entre hedonismo y renuncia, entre egoísmo y munificencia, entre destrucción y reconstrucción. De manera que el mundo, cuando parecía censado y cerrado, se ha doblado en una esfera enriquecida de ficciones. Ahora no hay actriz, modelo o cantante famosos que no se hayan convertido en un benefactor de algo o alguien. Y todos, a la vez, queremos ser artistas, actores, personajes de la televisión, empresarios incluso, porque no hay empresa que no alardee de creatividad, de fondos éticos, de un código con responsabilidades sociales o una estrecha relación con Greenpeace. El capitalismo de ficción ha generado estos inesperados paraísos de bondad. Sometimes it snows in April. Sometimes it feels so bad. Yeah, yeah. Sometimes I wish that life was never ending. All good things they say never last. Often dream of heaven, I know the traces there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer on the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life was never ending. All good things they say never last. All good things they say never last. And love, it is love. Cuanto más se han desarrollado los seres humanos como espectadores generales del mundo, más se redondea la vida en tanto que objeto de ficción. En la medida en que nos hemos formado como espectadores, apreciamos distintamente que una cosa soy yo, espectador, y otra mi vida, el espectáculo. O bien, de la misma manera que en el capitalismo de producción el trabajo nos enajenaba de nosotros, en el capitalismo de ficción la televisión, la visión a distancia, nos enajena de la vida, la separa de nuestra identidad y la convierte en producto aparte. Cuanto más contemple el espectador las imágenes dominantes, menos comprenderá su propia existencia y su propio deseo. A partir de este momento, estará separado de su vida. No sé qué vos te amado. Por toda mi vida vos te amado. En cada despedida vos te amado. Desesperadamente sé que vos te amado. Y en cada vez someo será para ti. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar. Mas cada volta tua de pagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer la eterna aventura de vivir. Esperar a vivir al lado tuyo por toda mi vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. meu coração vagabundo quer guardar o mundo. La voz rota de Diego el Cigala nos sirve de apresurado cierre para el programa de hoy, el postrero de la serie que hemos dedicado al estilo del mundo, el esclarecedor libro de Vicente Verdú que os hemos presentado estas últimas semanas. En la emisión de hoy habéis podido escuchar el Life on Mars de David Bowie en la versión de la Indonesia Angun, el Smooth Operator de Sade en una especie de masacre, eso sí, muy divertida, perpetrada por el chileno-alemán señor Coconut, el Voodoo Child de Jimi Hendrix, en la voz de la meninesa Angélique Kidjo, la famosa Back in the USSR de los Beatles, interpretada por los rusos Baba Yaga, la emblemática La chica de ayer de Nacha Pop, en una versión peor que la original de los americanos Gigolo Aunts, la dylaniana Knocking on Heaven's Doors, en su traducción magnífica por parte del brasileño C. Ramallo, el I Put a Spell on You, que popularizara Nina Simone, en la interpretación de la egipcio-belga Natasha Atlas, el bellísimo Sometimes It Snows in April de Prince en la versión de Le Natif de las Islas Martinica, y para finalizar el Eusei que vou chamar de Vinicius de Moraes y Tom Jobim, recreada por el cubano Bebo Valdés y nuestro Diego el Cigala. Y nos despedimos ya porque estamos al borde de las 11 de la noche. Espero una vez más que el programa os haya interesado. Carlos adelantado en el control y Alberto Sansegundo hablándose ante el micrófono y elaborando cada semana Buscando Leones en las Nubes. Os decimos adiós, hasta la próxima semana. Una semana en la que volveremos con vosotros con la intención de ofreceros de nuevo una hora de radio placentera y agradable. Pasad unos buenos días. Adiós.